Te verás libre.

quiero fluir como agua en tu piel. Sé que el momento ya va a llegar. No se detenga con tu estar. Decirte lo que siento con esta canción, compartir mis emociones y penas. No tengo mucho, solo puedo dar de amor. Encontré hoy la manera de decirte lo que siento con esta canción, compartir mis emociones y penas. Hoy nos une mucho más que una. Por eso ahora voy a disfrutar. Yo no sé si ya soy parte de otro camino y con vos quiero caminar. Y los básicos. Muchas gracias por haber venido. Sabemos que llueve, sabemos que es el último día de este hermoso fin de semana largo. Así que espero que lo disfruten. Sujétame fuerte. bañar. Una vuelta en torno a vos, jugando con fuego. ¿Dónde estabas, noche azul? Recién nacido me alimento. Tu lunar como una flor. Para verte caminar, alumbrarte con el alma y hacia tu corazón podrá alcanzar. Deja que sople el viento en este baño de azar. Escuchar tu silencio si nada más, nada más se cae. Dibujarme tu sonrisa para poder cruzar por este mar, devolviéndole al pasado algunas de las flores que hoy abundan. Me pierdo en tu abrazo, es un retazo de sol. Nada más que el amor. Puedo darte una montaña de lunas para verte caminar, alumbrarte con el alma y hacia tu corazón podré alcanzar. Y hacia tu corazón podré alcanzar. Vas a encontrar y que sin forma de llegar. Si no te vas por ahí, entre el flujo y el influjo que te envuelve, si me dejas, te puedo ayudar. Eso de que hablemos no va a venir nada mal. Vos tenés tu vida y yo tengo la mía. Y preguntarnos por qué tantas veces nos quemó el alma y el sentimiento. No busquemos culpables ni cupidos, que estoy solo la vida acá abajo. Vos tenés tu vida y yo sabemos por qué. Vos sos vos para mí, yo soy yo para vos. Dejando pasar el tiempo, como pasaron los momentos, y vuelan, vuelan las gaviotas sin sumar. Y si el business del karma va bien, ya te veré si no es en esta, en la otra vida. Y vos misma me dirás por qué. Vos tenés tu vida y yo tengo la mía, y no sabemos por qué. Vos sos vos para mí, yo soy yo para vos. Pasaron los momentos y vuelan, vuelan las gaviotas sin sumar. Y vuelan, vuelan las gaviotas. A ver, Pablito. Conciencia plena y amor. Levanta se respira, toma fuerza y pelea. Que no hay nada perdido, solo luz y te libera. Como una flor que busca el sol. Vas a ver que no hay problema si lo haces con amor. Sabes, nena, ya no hay problema, no. Te daré mi corazón hoy. Hoy podrás hacer lo que quieras hacer y transforma tu emoción. Vamos a un lugar donde no hay ley y pura magia en tu corazón. Vas a ver que no hay problema si lo haces con amor. Sabes, nena, ya no hay problema, no. Te daré mi corazón hoy. Hoy podrás hacer lo que quieras hacer y transforma tu emoción. Vamos a un lugar donde no hay ley y pura magia tu corazón. Hoy podrás hacer lo que quieras hacer y transforma tu emoción. Vamos a un lugar donde no hay ley y pura magia tu corazón. ¿Dónde está la máscara, guacho? En tu corazón. Ahí está la magia. En tu corazón. En tu corazón. En tu corazón. En tu corazón. ¿Dónde está la magia? En tu corazón. Espero que lo haya pasado bien. En tu corazón. De la ciclona. En tu corazón. En tu corazón. ¿A dónde, Nacho? Corazón. En tu corazón. We'll be right back. Muchísimas gracias por el aguante. Nos vamos. Para conquistar, si sus monedas lo pueden comprar, ellos seguro se van a olvidar y se olvidan de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Hoy vino el chico del chalet marrón. Tenía unos pesos y quería comprar algunas drogas para el sábado. Y lo zarpaban una vez más. Se olvidaban de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Pero en sus galeras se mojan cuando llueve, y a su mujer hacen la fiesta. Todo lo demás. Se olvidaba de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Se levantaban esas fiestas que son todas ratas tomando champán. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad. Y se ríen de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Pero sus galeras se mojan cuando llueve, y a su mujer. We'll be right back. Muchísimas gracias. Noche Magena. Oh, ay, che. Esto es a las 10. Pequeña pruebita. De las voces y de Leo, un poquitito de Leo. ¿Cómo hacer para hacer. Y como si estoy a cero. ¡Dale, Pola! Y cómo hacen los que la hacen. Y cómo siento el ser. Gracias. Ellos. Tengo la forma para deshacerlo. No quieres verme, te quedo lejos. Decime, estrella, ¿cómo le gano al tiempo? Dímelo, estrella. Quiero poder vencerlo para ver el sol a tu lado. ¡Hola, gente, che! Ver el sol a tu lado. Ver el sol a su lado. Ver el sol a su lado. El amor da sentido a la vida. Una herida se vuelve canción. Nuestras almas se ascienden perdidas hacia un cielo de desolación. solo y en libertad. Ahora que puedo ver el mundo en paz, ahora que descubrí el acertijo en mí, ahora vos mujer, ahora que devolver. Mi amor por ti, igual déjame ver, y es lo que puedo hacer. Siempre te di mi amor, y ahora no sé muy bien. Creo que estás invitándome a caer a tus pies. Creo que estás alucinándome otra vez. Para tu dulce piel, canto sobre tu amor. No te voy a perder, igual déjame ver, y es lo que puedo hacer. Siempre te di mi amor, y ahora no sé muy bien. La noche es ideal para tu dulce piel, canto sobre tu amor. No te quiero perder, creo que estás invitándome a caer a tus pies. Y creo que estás alucinándome otra vez. Creo que estás invitándome a caer a tus pies. Y creo que estás alucinándome otra vez. Quiero que sepas que yo solo puedo. gente. Bueno, che, ¿tienes ganas de saltar? ¿Tienes que saltar o no? Ya, Mar, tenemos fin de semana largo, ¿estamos cansados? Yo te he hecho mierda. Esta loca vida que te exige lo que hacer, que cagar y que comer. ¡Saltando! ¡Saltando! Y hoy queda poco claro quién está de cada lado. El mendigo ruega, nunca pudo ir a la escuela. Estoy mirando paralizado, viendo a mi lado todo destrozado. Apaga ya la TV, llega de casco de internet. ¡Saltando! Pensando en un gran cambio, deja de lado lo que sea innecesario. Hoy me planto desde acá y el que quiera va a saltar. ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vale, más que la che! Estuvo bueno, estuvo lindo. Esto fue a las 10. Última fecha del 2015. A ver cómo andan del oído, loco. ¡Vamos! Estamos ahí, peligro. ¿Dónde está? Bonito. ¡Vamos! Gracias, gente. gracias. ¿Les va gustando más o menos? Vamos arriba. But I have- Thank you. chicos. Gracias, Serna de Disco. Gracias. Este tema se llama Deberías estar bailando, así que ahí los queremos ver. A vos, estás ahí agitando, a vos, te quiero ver bailando.